desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como cada semana iniciamos una vez más un nuevo capítulo de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semana tras semana les acerca las novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. El tema de hoy es bastante complicado de explicar, pero a la vez es una de las teorías que está dando cada vez más que hablar en el mundo de la física y la cosmología. Y parte de una pregunta. ¿Es nuestro universo un holograma? Hace un tiempo, un conjunto de científicos japoneses publicó un artículo en donde verificaba, mediante el uso de modelos de simulación por computadora, la existencia de una especie de realidad holográfica. Eso ha hecho que, bueno, uno se acuerde de una propuesta muy interesante que se hizo en una especie de remasterización de la famosa teoría de cuerdas que propuso en 1990 el físico argentino Juan Martín Maldacena, que es también profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en donde desarrolló la idea de que el universo en el que habitamos, incluidos nosotros mismos, somos algo así como una ilusión, un holograma producto de una realidad en la que solo existen dos dimensiones, que es una propuesta que no es nada fácil de asimilar y mucho menos de exponer fácilmente, pero por más absurda que a algunos les parezca, vale la pena al menos hacer el esfuerzo por conocerla, porque tiene un fundamento matemático que es muy, muy fuerte. Recordemos que las matemáticas son las herramientas básicas con las que contamos a la hora de intentar describir cómo funciona el universo, todo, ¿no? Desde lo más diminuto hasta lo más grande. Pero para comprender los aspectos más básicos en los que se basa esta teoría, necesitamos tener presentes algunos puntos. Por un lado, mientras que la teoría general de la relatividad describe lo que sucede con los planetas, las galaxias, etc., la mecánica cuántica intenta explicar lo que sucede a nivel subatómico en el reino de las partículas fundamentales de las que está compuesta la materia. Con ambas teorías se puede explicar casi todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero hay un problema. Que entre ellas son incompatibles, pareciera que se rigen por reglas diferentes. Mientras que a nivel de la macro la gravedad es muy importante, a nivel de lo cuántico, donde casi no hay masa, la gravedad resulta insignificante. Y lo que mantiene unidas a las partículas que forman los átomos no es allí la fuerza de gravedad, que es muy débil, sino una especie de partículas que sirven de mensajeras o portadoras de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, conocido como los bosones gauge, unas partículas que ejercen fuerza sobre la otra al enviar unos cuantos de estos bosones gauge. Lo interesante es que experimentalmente fue posible la observación de las partículas portadoras de tres de estas fuerzas fundamentales, pero hasta la fecha no se ha podido comprobar la existencia del gravitón. Y lo que es más confuso, todos los intentos por describir al gravitón en términos matemáticos acorde a la teoría de los campos arrojaron resultados erróneos. Así que la teoría del campo cuántico describe a las partículas como estados excitados de un campo físico subyacente. De forma muy simplificada, en física se denomina campo a una distribución espacial con una magnitud o energía diferente del resto del espacio en donde se encuentra, y eso significa que el espacio vacío en realidad no está tan vacío, sino que está impregnado por una especie de energía, y que las partículas son una cualidad asociada a un campo. Ahí donde se concentra la mayor parte de la energía es donde aparece la partícula relacionada a ese campo. Y a esto también se le conoce como cuantización. Por ejemplo, el fotón es el cuanto del campo electromagnético. Así que la tan buscada teoría del campo unificado, capaz de unir las cuatro fuerzas fundamentales en términos de un solo campo, continúa esquivando a los físicos, pero ellos no se dan por vencidos tan fácilmente. Y para resolver el problema optaron por darle otro enfoque, y es ahí en donde entra la teoría de cuerdas. Partiendo de la incompatibilidad entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general, los físicos, incluyendo a Einstein, han intentado buscar una base matemática unificada, una teoría que pueda unir los dos mundos. Se han formulado muchas, pero hasta el momento no se han obtenido resultados definitivos en ninguna de ellas. Sin embargo, existe una teoría matemática que ha captado la atención científica por su particular elegancia, que es la teoría de cuerdas, que en realidad es una colección de varias teorías y cuya idea principal consiste en describir a las partículas fundamentales como pequeñas cuerdas vibrantes. Si dividimos una cosa cualquiera hasta el punto en donde no es posible dividirla más, nos encontraremos con una partícula fundamental, esa que no admite más divisiones. Pero según el modelo estándar de la física, existen 17 partículas fundamentales diferentes, 18 si contáramos a este elusivo gravitón. Todo lo que existe está compuesto por estas partículas, no todas están en todos los elementos, pero todas están presentes en todo cuanto existe en el universo. Parecen muchas, ¿no? Lo lógico sería que existiera solo una partícula fundamental común, pero dado que no es así, los físicos han propuesto que lo que se encuentra en lo más profundo de cada partícula fundamental es una especie de cuerda, que al igual que las cuerdas de una guitarra, en donde una sola puede emitir varios sonidos diferentes, estas supercuerdas emiten varios tipos de vibraciones, y con cada tipo de vibración aparece una partícula fundamental diferente. Así que un electrón es en realidad una cuerda que forma un lazo y no tiene dimensiones, que se extiende en un universo de más de cuatro dimensiones, que al vibrar de cierta manera haríamos que viéramos a un electrón, pero al oscilar de otra, nos haría ver a un fotón o a un quark o a cualquier otra partícula fundamental. Entre las objeciones que le han hecho a esta teoría está el que es incapaz de dar una descripción completa del mundo, aún quedan cualidades físicas que no puede explicar, y el que no existe una forma de poder verificar experimentalmente lo que expone. Sin embargo, en una versión de esta teoría planteada por el profesor Maldacena, tenemos la clave para resolver el enigma de la gravedad cuántica, al describir a la gravedad como una ilusión producto de un holograma cuántico. Aunque es cierto que el conflicto entre la mecánica cuántica y la relatividad general no supone un problema constante para la física, ya que la mayoría de las veces los físicos o se centran en investigar el mundo de las partículas, en donde la gravedad casi no es importante, o se dedican a estudiar el cosmos, en donde los efectos cuánticos no entran en juego. Pero existe un sitio en donde este desacuerdo entre ambas teorías se hace muy tangible, que es en los agujeros negros. Los agujeros negros están formados por grandes cantidades de masa concentrada en una diminuta región del espacio, y como resultado de eso, la fuerza gravitatoria que producen es tan fuerte que nada puede escapar de ella, ni siquiera la luz. Y si la Tierra, por ejemplo, se compactara sobre sí misma para formar un agujero negro, se encogería hasta medir solo 3 centímetros. Así que resulta imposible ignorar a la gravedad al estudiar los agujeros negros, y la extrema concentración de su materia hace que los efectos cuánticos deban ser tomados en cuenta también. Por lo que, para describir lo que sucede dentro de un agujero negro, los científicos necesitan una teoría unificadora. Una teoría que con un solo juego de fórmulas matemáticas sirva para describir lo que sucede tanto a nivel cuántico como a nivel cósmico. La particularidad de los agujeros negros fue lo que hizo surgir la idea de lo que se conoce como principio holográfico. Los agujeros negros están rodeados por un enorme área de 2 dimensiones que aumenta en proporción a lo que caiga dentro de él y cuyo límite es denominado horizonte de sucesos. Ese horizonte representa un punto de no retorno. Si uno cruza esa frontera, aunque no perciba nada de inmediato, estaría condenado irremediablemente a caer dentro del agujero negro que hay en el centro. Pero hay una paradoja, de la que hablamos hace unos pocos programas atrás, ¿no?, que está en que, a pesar de que los agujeros negros absorben todo lo que se cruce en su horizonte de sucesos, sean planetas o estrellas, hasta existen agujeros negros supermasivos miles de millones de veces más grandes que el nuestro Sol, hay uno en nuestro centro galáctico y posiblemente dentro de cada galaxia, pero son bastante simples de describir, porque al determinar su masa, carga eléctrica y energía de rotación, quedan totalmente descriptos. Para intentar entender lo que sucede dentro de estos sistemas tan extremos, lo mejor es que seamos aventureros imaginarios que nos adentramos en los confines de uno de estos pozos negros. Nosotros estamos compuestos por una gran cantidad de información. Por ejemplo, no sé, el color de cabello, la estatura, los rasgos físicos, millones y millones de células, moléculas, millares y millares de formas en las que se combina nuestro ADN e incluso nuestras ideas, todo lo que nos describe. Todo eso sería absorbido por el agujero negro, junto con todo lo demás que pueda atrapar, y que una vez dentro es imposible que vuelva a salir. Todo eso nos hace suponer que un agujero negro es un sistema muy complejo, que para ser descrito se necesitarían cantidades casi infinitas de información. Pero resulta que no es así. Según la física clásica, se puede describir a un agujero negro con solo 3 unidades de información. Como decía, la carga, la masa y la velocidad de rotación. Así que una vez que estamos dentro de un agujero negro, todo lo que somos se reduciría a esos 3 simples números. Pero es precisamente esa simplicidad lo que confundía a los físicos, porque contradice una de las leyes fundamentales, que es la segunda ley de la termodinámica. Les recuerdo que la termodinámica es la disciplina que estudia cómo fluye la energía o el calor en un sistema, y según esta ley, las cosas nunca se simplifican, siempre tiende a ir del orden al caos, y la entropía es la medida del desorden que existe en un sistema. Entropía. Podemos definirla como la distribución de la energía o información en el espacio. Como energía, porque, recordando a Einstein y al principio de conservación, tenemos que la energía y la materia son 2 manifestaciones de un mismo fenómeno. Por ejemplo, al quemar un trozo de leña, se transforma en cenizas, luz y calor que se dispersan en el ambiente. Así que, en ese caso, tenemos que la leña no desaparece, sino que solo se transforma. La entropía también puede ser considerada como información, porque para describir un trozo de leña se necesitan conocer los elementos que lo componen, como la celulosa, la configuración de las moléculas para formar esos elementos, etc. Y al quemar la leña, toda esa información se conserva, pero se dispersa en el ambiente, en forma de dióxido de carbono, vapor de agua, etc. Así que tenemos que la materia puede ser considerada como energía o como información, y la entropía es la medida de la distribución de esa energía o información en el espacio, y que una vez que la energía se ha dispersado en el ambiente, es prácticamente imposible volverla a concentrar en un solo punto. O sea, pensemos en el calor y en cómo es prácticamente imposible recoger el calor producido al quemar el trozo de leña y volverlo a concentrar para formar el trozo de leña de donde salió. Por eso se dice que la entropía es algo que siempre va en aumento. Como vemos, la entropía está en estrecha relación con el espacio, las moléculas que componen la materia se organizan en las tres dimensiones del espacio que ocupa el sistema, por lo que ya vemos que es proporcional a su volumen. Teniendo en cuenta estas propiedades de la entropía, resulta muy extraño lo que sucede en el interior de un agujero negro. ¿Cómo es posible que todo lo que cae en él termine reduciéndose simplemente a masa, carga eléctrica y velocidad de rotación? Es como si la materia desapareciera en su interior. Y como esto simplemente no puede ser, los físicos han pensado que a lo mejor la información quedaba almacenada en su horizonte y que por lo tanto estamos ante un holograma, en donde la cantidad de información que puede ser almacenada no depende del volumen, ¿sí?, de las tres dimensiones, longitud, altura y profundidad, sino del área de dos dimensiones, por ejemplo, longitud y altura. Y esa idea la propuso el físico mexicano Jacob Bekenstein al notar la similitud entre lo que sucede en el horizonte de sucesos de un agujero negro y la entropía. Uno de los principales aportes a la ciencia y en consecuencias a la humanidad que ha hecho el físico británico Stephen Hawking es la predicción teórica de que los agujeros negros emiten radiación. Ahora sabemos que el espacio vacío en realidad está impregnado de energía que no siempre es constante, un fenómeno al que se le conoce como fluctuaciones cuánticas del vacío, y esas fluctuaciones de energía dan lugar a la creación, por brevísimos instantes, de pares de partículas virtuales, partículas y antipartículas. Una partícula virtual es aquella que existe por un periodo de tiempo tan corto que infringe la ley de conservación, es decir, aparece y desaparece de la nada. Y una antipartícula es básicamente la partícula gemela, por cada partícula fundamental existe otra con igual masa, el mismo spin, pero diferente carga eléctrica. Por ejemplo, la partícula del electrón es el positrón, que viene a ser una especie de electrón, pero con carga positiva. Y de eso, dentro de esa intensa concentración de gravedad en un agujero negro, esos pares de partículas pasan a ser de virtuales a reales. Así que su existencia se prolonga un poco más en el tiempo. Y cuando esos pares de partículas se forman dentro del horizonte de sucesos, sucede que la partícula entra en contacto con su antipartícula y ambas terminan destruyéndose, devolviendo al agujero negro la energía usada para su creación. Pero existe la posibilidad de que justo en el límite del horizonte de sucesos se formen esos pares de partículas, quedando una adentro, la otra fuera de la influencia gravitatoria del agujero negro, por lo que uno de los componentes del par podría escapar y parte de la energía del agujero negro escaparía con ella, lo que tiene como consecuencia la emisión neta de radiación por parte del agujero negro y por consiguiente una reducción de su masa. Y a este fenómeno tan curioso se le conoce como la radiación de Hawking. Si esto sucede continuamente, tenemos que a través de miles de millones de años el agujero negro terminaría evaporándose. Y ese descubrimiento trajo una interesante conclusión. Si los agujeros negros emiten radiación, tienen temperatura y por lo tanto tienen entropía. De hecho, son considerados como los sistemas de máxima entropía. Así que combinando la idea de Bekenstein con el fenómeno de la radiación de Hawking, tenemos que es posible calcular la entropía de un agujero negro, la cual es equivalente al área de su horizonte de sucesos. Aunque un agujero negro gobierna una región tridimensional del espacio, la información que contiene depende del área de su horizonte de sucesos, no de su volumen. Bien, Sabiendo esto, aparte de quedarnos claro que los agujeros negros son objetos muy extraños, también tenemos los elementos básicos para comprender el fenómeno holográfico a los que dan lugar. Sabemos que la información se puede manifestar físicamente, sea en forma, como dijimos antes, de trozos de leña, enciclopedias, personas, no importa. Y puesto que la energía es equivalente a la masa por la ecuación de Einstein e igual a mc cuadrado, al concentrar información en un área, equivale a concentrar masa. Así que si uno pudiera concentrar demasiada información o masa en un espacio diminuto, terminaría creando un agujero negro, ya que existe un límite respecto al contenido de información que se puede almacenar en una región del espacio que no sea un agujero negro. Ese límite se le conoce como la frontera de Bekenstein. Y en los sistemas que nos rodean, la entropía aumenta con el volumen, pero en los agujeros negros aumenta si aumenta el área. Y eso recuerda mucho a un holograma. Vamos a aclararlo un poquito más. Todos vimos un holograma, ¿no? Esos dibujos que parecen flotar dentro de unos cuadros, en las tarjetas de crédito, en algunos billetes, y se podrían definir como estructuras de dos dimensiones, pero que guardan información de la estructura tridimensional de un objeto. Lo que genera la sensación de 3D es la luz que al reflejarse de determinada forma en ese objeto, nos ofrece la visión de una realidad diferente de la realidad. O sea, podemos concluir que un sistema de dos dimensiones y otro de tres son análogos respecto a la información que contienen, y a eso es a lo que se denomina principio holográfico. Y eso es precisamente lo que sucede en un agujero negro. La información de todo lo que contiene se graba en un espacio bidimensional de su horizonte de sucesos, que al ser bañado con luz se expresa en tres dimensiones. En 1995, el físico teórico Leonard Susskind redefinió la teoría de cuerdas al añadirle el principio holográfico como pilar central, y en 1997 fue cuando este joven físico argentino de 29 años, Juan Maldacena, propuso la primera descripción del universo holográfico. El universo que nos propone Maldacena es uno muy particular que no tiene nada que ver con el que perciben nuestros sentidos. Para él se trata de un holograma en donde todo lo que sucede puede ser descrito por una teoría física que solo está definida en su horizonte. También a esto se le conoce como la teoría del horizonte. Y acá el enigma de la gravedad cuántica estaría resuelto por el simple hecho de que la gravedad no existe, pero puede ser percibida como parte de la ilusión holográfica. Y para entender este modelo de universo que propone Maldacena, hay que repasar un poco de geometría. Casi todos recordarán que las curvas vienen en dos formas, negativas y positivas. La forma más simple de curvatura positiva es una esfera, mientras que la más simple de curvatura negativa es la hipérbola, la cual se puede definir como un espacio con una curvatura negativa constante. Si hay alguien a quien le han fascinado estas curvas y figuras hiperbólicas, ha sido el brillante diseñador gráfico holandés Escher, que diseñó hermosas representaciones de espacios hiperbólicos. Lo interesante para poder imaginarlo es que, por ejemplo, en una geometría hiperbólica, las regiones planas allí las veríamos con las formas de sillas de montar. A la forma más simple de espacio-tiempo con curvatura positiva se la llama espacio de Sitter, llamado así en honor al matemático, físico y astrónomo holandés William de Sitter. Y muchos cosmólogos creen que el universo en una etapa temprana era muy similar a ese espacio y piensan que en un futuro lejano volverá a ser así debido a la aceleración cósmica. La forma más simple de este espacio-tiempo con curvatura negativa es el espacio anti de Sitter, similar a un espacio hiperbólico con la excepción de que también tiene una dirección de tiempo, a diferencia de nuestro universo, el cual se expande. En un espacio así, nada se expande ni se contrae. El espacio anti-de-Sitter termina resultando muy útil a la hora de intentar elaborar teorías cuánticas de espacio-tiempo y gravedad. Me dirán, es muy complicado. Es verdad, muy complicado. Pero el profesor Maldacena ha intentado simplificarnos un poco esto, dándonos una visión un poco más simplista. Él ha descrito en la revista científica American de noviembre del 2005 que si nos imaginamos el espacio hiperbólico como uno de esos discos que ha dibujado Escher, entonces el espacio anti-de-Sitter sería como una pila de esos discos que forman un cilindro sólido y el tiempo correría a lo largo del cilindro. La física de este tipo de espacio tendría características muy particulares, porque allí se podría experimentar la gravedad, porque si se arrojara un objeto, este regresaría, pero sorprendentemente, el tiempo requerido para que el objeto regrese no dependerá de lo fuerte que se ha arrojado. La diferencia radica en que al arrojarse con mayor fuerza va a recorrer más distancia para regresar al punto de partida. Si uno enviara un rayo de luz dentro de ese particular espacio, el rayo alcanzaría el infinito, pero regresaría en un periodo de tiempo finito, porque el objeto experimentaría una especie de contracción del tiempo cada vez más grande conforme se va alejando de usted. En un espacio anti-de-Sitter, a pesar de ser infinito, tiene un límite localizado más allá del infinito. Y aquí el doctor Maldacena, para también no complicarnos la vida, nos da un ejemplo bastante sencillo. Nos propone una analogía. Es como si uno tuviera dos copias de una película, una en formato de celuloide y otra de un disco compacto. La primera copia está en un formato lineal, en una cinta de celuloide, en donde cada fotograma corresponde a una escena de la película. Pero la segunda copia está en un disco bidimensional, con anillos de puntos, en un CD, ¿no?, formando una secuencia de unos y ceros. Pero sin embargo, los dos formatos describen a la misma película, tienen la misma información. De manera análoga, la teoría del horizonte de partículas se asemeja a la teoría de partículas en ausencia de gravedad. De forma que, como en el disco compacto las imágenes solo emergen cuando cada punto de información es procesado de cierta manera, en la teoría del horizonte de partículas la gravedad cuántica y la dimensión extra aparecen cuando las ecuaciones son analizadas de la manera adecuada. Al decir que ambas teorías son equivalentes, el profesor Maldacena quiere decir que por cada ente que existe en la teoría tradicional existe otro equivalente en la teoría del horizonte. Sin embargo, esos entes serían muy diferentes a su contraparte. Por ejemplo, un ente del interior de este universo se podría ver como una única partícula, mientras que su contraparte en el horizonte puede corresponder a una colección de partículas consideradas como una sola entidad. Gerard Hoof, de la Universidad de Utrecht, en 1974, predijo que los gluones, que son partículas que mantienen unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones, formaban cadenas que se comportaban de forma similar a las cuerdas descritas por la teoría de cuerdas. La verdadera naturaleza de las cuerdas todavía es desconocida, pero en 1981, Alexander Polyakov, de la Universidad de Princeton, propuso que las cuerdas vivían en un espacio dimensional más alto que el de esos gluones. En las teorías holográficas, ese espacio dimensional más alto está en el interior de esa geometría hiperbólica. Para comprender el origen de las dimensiones extra, el profesor Maldacena nos sugiere comenzar por considerar una de las cuerdas que dan origen a una de estas partículas, en el horizonte de nuestro espacio imaginario. Esa cuerda tendría espesor, que está relacionado con la cantidad de gluones que se encuentran esparcidos en su interior. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, Esta correspondencia holográfica, conocida como conjetura anti-de Sitter o teoría de los campos conformes, no es solo una alocada posibilidad para definir a la gravedad cuántica, sino que también sirve para conectar la teoría de cuerdas, que es el estudio más elaborado para entender la gravedad cuántica, con las teorías de los quarks y gluones, que son los pilares en los que se basa la física de partículas. Como ya nos dice el propio Maldacena, su modelo no es más que eso, un modelo del universo. Aún no podemos determinar si realmente vivimos en el interior de una proyección holográfica. Hay estudios realizados por científicos de Japón que dieron lugar a varios titulares en donde se afirmaba que posiblemente nuestra realidad sea un holograma, pero de forma alguna significa que nuestra realidad sea absolutamente así. Maldacena dice que la prueba numérica de que estos sistemas sean idénticos nos da la esperanza de que las propiedades gravitacionales de nuestro universo puedan algún día ser explicadas a través de un modelo más simple del cosmos en términos puramente cuánticos. Pero todavía es mucho lo que desconocemos acerca de la realidad. Así que es temprano para dar por verdadera una teoría que trate de explicarla, pero a la vez resulta también prepotente descartar cualquier posibilidad basándonos solamente en lo que sabemos ahora. Lo único que podemos decir es que parece que la realidad es mucho más interesante, extraña y fascinante de lo que podemos imaginar. Pasamos al primer tema musical, hoy dedicado a la película Interestelar. Vamos a escuchar uno de los temas de ella. A la vuelta, más noticias de astronomía y ciencias del espacio. Y hay unas misteriosas señales de radio que ponen a prueba el principio de equivalencia. El principio de equivalencia es el componente clave de la teoría de la relatividad de Einstein. Y es también un componente clave de la idea de que la geometría del espacio-tiempo está curvada por la masa de galaxias, estrellas, planetas y otros objetos. Y dicen que este método que se ha ideado, que tiene que ver con estallidos rápidos en radio, es entre 10 y 100 veces mejor que los métodos de prueba anteriores. Algo como para conmemorar los 100 años de la relatividad de Einstein, ¿no? Está considerado tal vez como el más significativo tributo a esta teoría. Los pulsos rápidos en radio son estallidos de energía muy breves, duran apenas unos milisegundos. Hasta el momento solo se habían detectado en la Tierra apenas una docena de ellos, pero parecen estar provocados por misteriosos eventos más allá de nuestra galaxia de la Vía Láctea y posiblemente más allá del grupo local de galaxias que incluye a la Vía Láctea. Y la nueva técnica va a ser importante para analizar todas las abundantes observaciones que han hecho los observatorios avanzados de radio y los que están actualmente en proceso de planificación. Con toda esa abundante información observacional en el futuro, se van a poder lograr una mejor comprensión de la naturaleza física de los pulsos rápidos de radio. Y al igual que otras formas de radiación que incluyen a la luz visible, estos pulsos viajan por el espacio como fotones. El número de picos de la onda que llega cada segundo, o sea, su frecuencia, están en el mismo rango de las señales de radio. Y cuando esos detectores más potentes proporcionen cada vez observaciones mejores, se van a poder usar estos pulsos rápidos en radio como un método de sondeo de las galaxias que los albergan, del espacio entre las galaxias y de la estructura de la red cósmica del universo, y como una prueba para la física fundamental. El impacto de usar este nuevo método se espera que aumente conforme se observen más estallidos y si puede establecerse su origen también más sólidamente. Si se demuestra que estos pulsos se originan fuera de la Vía Láctea y su distancia puede medirse con precisión, van a proporcionar una herramienta nueva y muy potente para poner a prueba el principio de equivalencia y para extender el rango de energías probado hasta las frecuencias de las bandas de radio. El principio de equivalencia de Einstein requiere que dos fotones de distintas frecuencias emitidos a la vez desde la misma fuente y viajando a través de los mismos campos gravitatorios lleguen a la Tierra exactamente al mismo tiempo. Si el principio de equivalencia de Einstein es correcto, cualquier retraso que pudiese darse entre dos fotones no se debería a los campos gravitatorios por los que pasan a lo largo de su viaje, sino que se deberían a otros efectos físicos. Y midiendo la diferencia de tiempo con la que llegan dos fotones de distinta frecuencia, podemos poner a prueba lo bien que se cumple el principio de equivalencia de Einstein. La prueba que ha desarrollado implica un análisis de cuánta curvatura del espacio experimentaron los fotones debido a los objetos masivos que encontraron a lo largo o cerca de su camino por el espacio. Además, la prueba del principio de equivalencia usando estos pulsos rápidos consiste también en comprobar cuánto difiere un parámetro llamado gamma para los dos fotones con distintas frecuencias. Y esto mejora en uno o dos órdenes de magnitud los mejores límites anteriormente establecidos sobre la precisión del principio de equivalencia de Einstein, que se basaron en rayos gamma y fotones de otras energías procedentes de una explosión de la supernova 1987A. Así que los análisis usando frecuencias de radio van a poder demostrar que el principio de equivalencia de Einstein se mantiene en una parte en 100 millones, un resultado que es todo un significativo tributo a la teoría de Einstein en el centésimo aniversario de su formulación. Y otra noticia bastante interesante que ha corrido por algunos medios científicos es que han propuesto una teoría de un universo espejo al nuestro en el que el tiempo fluye hacia atrás. Tal vez tiene que ver con qué es y cómo se ha originado el tiempo. Dos equipos de investigadores examinaron al detalle la forma en que el tiempo fluye en el universo y proponen por separado que hace 13.700 millones de años el Big Bang podría haber dado origen también a un universo espejo similar al nuestro, en el que el tiempo se mueve exactamente al contrario que en el nuestro, es decir, hacia atrás en lugar de hacia adelante. Si pudiéramos observar ese universo, veríamos cómo allí el tiempo fluye desde el futuro hacia el pasado, aunque eso sería solo una cuestión de perspectiva, porque si alguien desde allí mirara nuestro propio universo, también le parecería que aquí el tiempo va hacia atrás, ya que el tiempo, dicen, no es algo preexistente y debemos deducir su dirección y su flujo a partir de lo que sucede en el universo. O sea que cuando lo vemos de esa forma resulta natural decir que el tiempo empieza en un punto original y fluye en direcciones opuestas. Los físicos llevan peleándose desde hace décadas por el hecho de que ninguna de las leyes fundamentales de la física dejaría de funcionar si el tiempo fluyera al revés de como lo hace. Y nada indica, además, que haya una ley que obliga a que el tiempo fluya en una dirección concreta. De hecho, todas las ecuaciones que mejor describen nuestro universo, desde la gravitación universal de Newton a la electrodinámica de Maxwell, la relatividad de Einstein o la mecánica cuántica, funcionan igual de bien tanto si el tiempo fluye hacia adelante como si suponemos que lo hace en sentido contrario. Ya en 1927 el astrofísico británico Arthur Eddington propuso la existencia de una flecha del tiempo que actúa como una propiedad fundamental de una rama de la física llamada termodinámica. Precisamente de la que hablamos hace un rato, de la segunda ley de la termodinámica, que establece que en un sistema aislado como nuestro universo, el desorden o entropía tienden siempre a incrementarse. Por lo que independientemente de si la flecha del tiempo se mueve hacia atrás o hacia adelante, las cosas marcharán siempre hacia un estado cada vez mayor de desorden o entropía. En nuestro caso, cuando se produjo el Big Bang, el universo comenzó como un huevo cósmico, digamos, con un alto grado de orden y muy baja entropía, pero muy pronto ese huevo se rompió y todo se precipitó rápidamente hacia un estado caótico, mucho más desordenado y de entropía muy alta. El problema con esa suposición es que no admite el movimiento hacia atrás en el tiempo, que las leyes fundamentales de la física sí permiten. En nuestro universo no se puede pasar de un huevo roto a un huevo entero. Entonces, ¿dónde está la falla? Nosotros definimos el futuro a medida que el universo se expande en la dirección del tiempo en el que la entropía aumenta. O sea, estudiamos el movimiento de las galaxias lejanas y podemos así predecir cómo el universo irá evolucionando. Y también podemos, a partir de esos mismos movimientos, rebobinar esa cinta imaginaria y retroceder con nuestros cálculos y teorías hasta el mismísimo Big Bang, cuando el universo tenía mucho menos entropía que ahora. Pero sí, tratamos de retroceder aún más, nos encontramos ante un enigma cosmológico. No podemos ir más allá, ya que el Big Bang también fue el punto en el que al mismo tiempo se originó. Pero esta propuesta de la flecha del tiempo, que podría estar gobernada por la gravedad, ya se hizo a fines del 2014... y no estaría dominada por la termodinámica. Lo que hicieron fue una simulación informática llevada a cabo en un pequeño universo de solo 1000 partículas, todas gobernadas por las leyes de la gravitación de Newton. Los investigadores descubrieron que gracias a la gravedad las partículas podían expandirse en varias direcciones, lo que significa que el tiempo podía moverse en ambas direcciones, tanto hacia atrás como hacia adelante, en un multiverso en el que ambos flujos temporales eran igual de posibles. Se trata de algo bastante sencillo, según dice. Comienzan en un punto central en el que el movimiento es caótico, como ese concepto griego del caos primordial, pero entonces empiezan a formar estructuras en ambas direcciones. Y si la teoría es correcta, entonces existe otro universo al otro lado del Big Bang en el que la dirección en la que se percibe el tiempo es opuesta a la nuestra. Ahora, dos físicos muy famosos, John Carroll del Instituto Tecnológico de California, y Alan Wood, del MIT, que es el creador del universo inflacionario, llegaron a las mismas conclusiones aplicando un modelo de partículas diferentes. En este caso, los investigadores crearon una nube finita de partículas y la pusieron en un hipotético universo infinito, y comprobaron cómo enseguida emergieron de forma espontánea dos flechas temporales diferentes. La mitad de las partículas se movió hacia adelante, aumentando su entropía, y la otra mitad se agrupó en el centro de la nube, disminuyendo su entropía, antes de empezar a moverse y evolucionar justo en la dirección contraria. Para los investigadores, esa región central de baja entropía describe a la perfección el Big Bang, y resuelve además la cuestión de que no existió ningún principio de los tiempos, sino solo el estado más bajo de caos, a partir del cual pudieron surgir dos universos con flechas temporales opuestas. No hay que hacerse demasiadas ilusiones, ya que cualquier clase de comunicación entre esos universos es imposible, pero en palabras de Carroll, nunca podremos hablar con los seres de ese cosmos invertidos, porque ellos estarían en nuestro pasado y nosotros en el suyo. Y una sobre el origen de la vida, ¿no?, que se sigue avanzando en el tema. Se ha descubierto que una sola mutación pudo haber originado toda la vida pluricelular en nuestro planeta. Hace millones de años tuvo lugar un importante cambio, podríamos decir que fue un error, una mutación de ADN de nuestros ancestros, y puede explicar por qué estamos hoy aquí. La vida hace mucho tiempo consistía en organismos unicelulares nadando en el mar primordial, pero en algún momento las células empezaron a unirse para crear entidades con 2, 10 y finalmente millones de células. Y eso llevó al surgimiento de organismos que contenían distintos tipos de células, lo cual allanó el camino para la creación de tejidos y órganos y finalmente la vida como la conocemos. Ahora, investigadores de la Universidad de Oregon dicen que han seguido las trazas de los pasos de la evolución a través del árbol filogenético y señalan una única mutación que creen que facilitó la transición de la vida unicelular a los organismos pluricelulares. Los investigadores se centraron en una parte importante de la división celular, que es la mitosis, durante la cual se crean dos células hijas a través de la división celular y se colocan con una orientación adecuada dentro del tejido. Las estructuras de las proteínas, conocidas como usos mitóticos, son claves para este proceso debido a que alinean las células hijas con los marcadores de proteínas de la pared celular, y cuando el uso no está orientado adecuadamente puede dar como resultado un tejido mal formado o cáncer. En muchos animales, una antigua proteína controla la orientación del uso para asegurar que acaba en la posición correcta, y si los investigadores descubren cuándo esas antiguas proteínas evolucionaron la capacidad de posicionar los usos según su razonamiento, podrían señalar el origen de la vida pluricelular. Así que los investigadores empezaron un detectivesco trabajo estudiando un tipo de organismo unicelular conocido como cuanoflagelados, que también resulta ser los parientes primitivos unicelulares más cercanos a los animales. Viven en agua marina y usan su cola, conocida como flagelo, para moverse por el entorno y buscar comida. Aunque cada cuanoflagelado es unicelular, a menudo se organizan en grupos para formar una colonia pluricelular para alimentarse de cierto tipo de comida, y múltiples células trabajando juntas para completar una tarea es básicamente la definición de cómo funcionan nuestros órganos actuales. Por lo tanto, los investigadores propusieron la teoría de que debieron tener un cambio genético en algún momento que les permitía reconocer células aisladas y unirse entre sí. Y para localizar ese punto de inflexión, realizaron un viaje en el tiempo molecular. Usaron una técnica conocida como reconstrucción de proteínas ancestrales que combina la secuenciación genética con los algoritmos de ordenador para mirar millones de años en el pasado. La técnica invierte la evolución y gradualmente afina las mutaciones hasta un ancestro común. Y trabajando con una cadena de más de 40 organismos, pudieron discernir cuando tuvieron lugar algunas mutaciones clave. Más importante todavía es que la técnica les permitió crear células con el mismo ADN. Y con la ayuda de ese tipo de células identificaron una única mutación que cambió la forma en que funcionaban ciertas proteínas. En lugar de trabajar como enzimas que catalizan reacciones dentro de las células, las proteínas alteradas se convierten en los que conocemos como un dominio de interacción. O sea, las proteínas podrían comunicarse y vincularse con otras proteínas, lo que supone una importante habilidad para las células que quieren trabajar juntas en lugar de ir en forma aislada. En la actualidad, ese dominio de proteínas es clave y está presente en todos los genomas animales y se pone en marcha cada vez que una célula se divide, lo cual sucede varios millones de veces al día. Esa mutación es un pequeño cambio que alteró drásticamente la función de la proteína, permitiéndole realizar una tarea completamente distinta. Se puede decir que a los animales realmente les gustan esas proteínas, debido a que hay unas 70 dentro de nosotros. Los hallazgos del equipo también derivaron en una nueva pista sobre el cáncer y otras enfermedades, porque las células cancerosas, según explican, básicamente son como lobos solitarios que decidieron dejar de comunicarse con las células de su cuerpo y empezaron a comportarse incorrectamente. Y comprender cómo se comunican entre sí las células podría llevarnos a comprender por qué dejan de hacerlo. Así que a veces un pequeño cambio puede suponer una consecuencia positiva enorme para la humanidad. Otro tema musical, también de la película Interestelar. Y se habrán enterado del debate sobre cuál fue la primera flor en el espacio. Bueno, hace unos días el comandante de la Expedición 46 de la Estación Espacial Internacional, Scott Kelly, publicó un tuit en el que se veía la que supuestamente, según él, era la primera flor en el espacio, un ejemplar del género Cynia. Cualquiera que sepa un poquito de carrera espacial sabe que no es así, porque hubieron decenas de experimentos con angiospermas en órbita a lo largo de las últimas décadas, así que, como es lógico, prácticamente de manera inmediata, la prensa rusa se hizo eco de la noticia y muchos medios respondieron así como indignados. Porque efectivamente, la pobre flor de Kelly no era la primera en el espacio. El honor en realidad le corresponde a otra, la Arabidopsis thaliana, plantadas por los cosmonautas Anatoly Berezovoy y Valentin Lebedev en agosto de 1982 a bordo de la estación Salyut 7. Pero lo gracioso del caso es que la flor de Kelly no es que no sea la primera flor en el espacio, sino que ni siquiera es la primera flor en la estación espacial. En junio del 2012, el astronauta de la NASA Don Pettit también plantó flores de varias especies, incluyendo girasoles, calabacines y brócoli, que germinaron y florecieron en la estación espacial. Uno puede entender que Scott Kelly no recuerde antiguos experimentos a bordo de las estaciones espaciales soviéticas, por muy comandante de la estación espacial que sea, pero que se olvide de experimentos similares realizados por compañeros de la NASA en la misma estación es más extraño. Aunque todo tiene su explicación. La razón del despiste de Kelly es que, además de astronauta, es humano y tiene derecho a equivocarse, el pobre, pero sabemos que el experimento de Pettit no fue oficial, sino que se trató de una iniciativa personal, porque él mismo llevó las semillas y la tierra en unas bolsas de plástico, cuidó de las plantas durante su tiempo libre y, como resultado, es de imaginar que no existe una documentación oficial detallada sobre esas flores. Otros han defendido a Kelly, esgrimiendo que las flores de la Salyut 7 no crecieron en órbita, pero ese dato es incorrecto porque Berezovoy y Lebedev cultivaron e hicieron crecer las plantas de Arabidopsis en el experimento Fitón 3 de la Salyut 7. Ese pequeño invernadero había sido diseñado por el Instituto de Biología Molecular de Ucrania y en realidad era la tercera vez que viajaba al espacio. Eligieron las plantas de Arabidopsis porque es una especie vegetal que es muy resistente y tiene un ciclo vital de tan solo 40 días. Para evitar problemas de anteriores misiones, en la Salyut 7 las plantas recibieron luz artificial las 24 horas del día y se incluyó una bomba de agua y ventiladores para hacer circular constantemente el aire, porque en ingravidez el dióxido de carbono se acumula en una zona si no hay circulación de aire. Finalmente florecieron solo 3 flores. En realidad no hay ninguna foto que se encuentre de ellas, pero bueno, se sabe que produjeron hasta 200 semillas, de las cuales aproximadamente la mitad resultó viable. El Fitón 3 formaba parte de la instalación botánica de la Salyut 7, y los cosmonautas también cultivaron otras cosas, como guisantes, naranjas, tomates. Bueno, solo funcionaron de manera satisfactoria unos guisantes y unos pepinos. Pero sigue la pregunta, ¿fueron las flores, en este caso de la Salyut 7, realmente las primeras que florecieron en órbita? No, tampoco. Es difícil saber a ciencia cierta cuál fue exactamente la primera, teniendo en cuenta el enorme número de experimentos espaciales con plantas. Las Arabidopsis también volaron a bordo de las Salyut 4 y 6, además de la Mir. Las fuentes no son concluyentes, pero parece que las Arabidopsis de la Salyut 6 sí que llegaron a florecer a finales de los años 70. No experimentaron todo su ciclo vital en órbita, porque ya en diciembre de 1974 la Salyut 16 llevó en su interior varias plantas de Arabidopsis como parte de su experimento biológico. Tampoco hubo flores. Y las pistas, rastreando un poco, apuntan a que fue en la misión Cosmos 110, una misión no tripulada que voló en 1966 con los perros Veterok y Ugoliok en su interior, cuando aparecieron las primeras flores en órbitas. Eran varias especies vegetales que llevaba esa nave, se hallaban algunos ejemplares que florecieron durante la misión. Todas esas flores fueron las primeras que florecieron en el espacio, pero no las primeras a secas, porque además de esos experimentos para hacer crecer plantas en órbitas, varias visiones soviéticas llevaron al espacio flores ya maduras. Aparentemente algunas de las plantas se recuperaron en tierra, a pesar de que los cosmonautas las daban por perdidas. También se llevaron algunos tulipanes dentro del marco de un experimento llamado Vasón. Los experimentos con plantas al espacio se remontan a los inicios de la carrera espacial, y ya en las misiones Vostok viajaron semillas de varias especies. A largo plazo, los principales factores que afectan al crecimiento de una planta en el espacio son la falta de gravedad y la radiación. Curiosamente, los experimentos demuestran que pequeñas dosis de radiación parecen fomentar el crecimiento de algunas especies, pero dosis más elevadas, por encima de los 500 milirads, son perjudiciales. En general, se ha demostrado que las plantas pueden crecer en órbita, pero no sin cuidados extremos. Así que el reciente experimento con flores Cynia de Kili se ha llevado a cabo precisamente debido a la dificultad que presentan estas plantas para ser cultivadas, ya que son muy sensibles a las condiciones lumínicas y su ciclo de crecimiento alcanza los 80 días. Es decir, aunque las flores de Kili no sean las primeras en el espacio, ni mucho menos, el experimento tiene su buen mérito, porque esas flores crecieron dentro de la estación Vigi, situada en el laboratorio Destiny de la estación espacial. En junio del 2014, Vigi ya produjo su primera cosecha de lechugas, y el año pasado, la tripulación de la estación espacial fue autorizada a comer algunas de esas plantas que cultivaron. Los datos de Vigi confirman los resultados de varios experimentos similares a bordo de la estación Mir, en donde también los cosmonautas llegaron a comer varias plantas cultivadas por ellos mismos, y demuestran que los astronautas del futuro van a tener que trabajar muy duro si quieren cultivar su comida en el espacio. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa número 436 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como saben y les recuerdo, cada semana nuestro podcast queda almacenado en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez, cada lunes por la tarde, salimos por la emisora educativa El Hornero, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Entonces nos reencontramos en la próxima semana para traerles todas las noticias y novedades acerca de astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Que pasen una excelente semana. Nos encontramos entonces en la próxima. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos.